decente me decían. Todos los que ya te conocían mucho me lo repetían, pero yo no les creí. Que eras muy coqueta todo el día y eras como una falsa moneda que ninguno se la queda y de mano en mano va. Con esos pecados yo me enamoré y en mi desencanto mucho te lloré. Porque tu maldad no cambiará, llegará el día en que la pagarás. Mujer trepadora, señora impostora, te burlas de los hombres, seré mala hembra muy calculadora. Mujer trepadora, señora impostora, te burlas de los hombres, seré mala hembra muy calculadora. Tu castigo llegará. La cabeza vacía, que tu mundo era de fantasía, con mentira y picardía, sin pensar en los demás. Que eras muy coqueta todo el día y eras como una falsa moneda que ninguno se la queda y de mano en mano va. Con esos pecados yo me enamoré y en mi desencanto mucho te lloré. Porque tu maldad no cambiará, llegará el día en que la pagarás.